vos sabés lo que me pasó, boludo. Y me lo conté, siempre lo vi. Si estoy volviendo de madrugada, un pedo como pa' 10, un pedo como pa' 10, y la ropa toda embarrada. Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo. Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo. Mucho vino y cero peso en el bolsillo. Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo. Si no me encuentran es que estaba intoxicado con la mente en otro lado, no encuentro mi celular. Encima de eso me está buscando la bruja, yo que le metí las cosas que salí a laburar. Yo me banco las dos.